hiciste darte cuenta que te amaba tanto. Sé que fue imposible conquistarte y a pesar de todo, quieres hoy mostrarte desafiante, lo veo en tus ojos. Con eso dime qué ganas, matando mi corazón. ¿De qué valen las palabras si siempre dirás adiós? ¿De qué valen las palabras si siempre dirás adiós? Acá te Juliet Medina y Dayana Miguel Rolón, la consentida del campeón. Sigue adelante, destrozando lo bonito que siento. Hasta podré decir, hola, ¿qué tal? Ya no te quiero. Y hasta podré decir, hola, ¿qué tal? Ya no te espero. Yuri, Luchito Valdeblanques y el Dorro, ¡manito! Sigue adelante.